Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Hola, hola, hola, hola a toda mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a venezolanismos.net. Gracias por visitarnos, gracias por estar con nosotros día a día, semana a semana, año tras año, porque ya pasan, como pasa el tiempo, ¿eh? Me recuerdo cuando hicimos este podcast por primera vez, parecía un sueño. Nos escuchaba la vecina, el amigo y aquel que nosotros le mandábamos el link, más nadie. Y ahora nos mantenemos en los primeros lugares, gracias a ustedes, en Pod Sonoro. También estamos en los primeros lugares de HispanoCast. Gracias a gente como ustedes, a gente que riega la voz. ¿Sabes lo malo? Que usted, que nosotros hagamos todo esto con mucho cariño, con mucho amor, y que usted no hace ningún tipo de esfuerzo por mandárselo a sus amigos. Nosotros estamos, no nos pagan, usted no paga nada por ello. Gastamos un dineral. El micrófono que yo estoy hablando es un U87, de verdad, mi amigo. Costó $3,200. Tengo una G-Fi 4,100 y pico. El juego completo del Soundtrack, que es el Final Cut, cuesta $1,200. Es verdad, usted dirá, pero sabemos que trabajas de esto. Sí, es verdad, pero yo estoy utilizando todo este sistema para ustedes con mucho cariño, y se lo hago sin fines de lucro. Pero ¿qué es lo que le puedo pedir a usted? Nada más que lo riegue. ¿Por qué? Porque a través que usted riegue la voz, que existe esto, eso nos da así nosotros, como nos incentiva a seguir adelante. Nada más nos incentiva seguir adelante a través de este programa que nosotros lo hacemos con mucho cariño, venezolanismos.net. Ok, quiero desde ya recomendarles a usted que pueda visitar esta página. Es muy importante esta página porque usted va a poder hacerse un programa igualito a este. Se llama tell.any.to. Tell se escribe de decir, es tell.any.to. Cuando usted vaya a esta página, usted le va a hacer clic a una ventana grande que dice habla aquí, y vas a ser escuchado por miles de personas, y usted será escuchado por miles de personas gracias a esta idea, donde es una especie de una radio comunitaria. La única diferencia es que el micrófono está a disposición de quien sea. No es que te tienes que llenar una planilla y vamos a ver, no, usted habla, usted lo dice y listo, y todo el mundo te escucha. ¡Qué bueno! Y si tú eres bueno, vas a poder tener tu propia gente los días viernes. Y usted también se puede suscribir para escuchar a lo que las otras personas tienen que decir. Si usted quiere vender algo, si usted quiere comprar algo, si usted quiere conseguir empleo, si usted quiere dar empleo, usted vaya aquí a tell.any.to, o sea, tell.any.to, y va a poder conseguir o vender o comprar o conseguir ese trabajo que está buscando a través de habla aquí. O sea, se llama dilo al mundo. Dilo al mundo. Tell to anyone. Vamos a comenzar ahora desde ya con las primeras palabras, y después le tengo una sorpresa muy buena. Mejor le platico en el otro podcast, le converso en el otro podcast. Vamos a hablar de una vez con un cepillao. Cepillado para el resto de Venezuela, cepillao para la gente de Maracaibo. Maracucho te dice cepillado, no cepillado. Y para el resto de la gente de Venezuela, Caracas, Valencia, Maracay, bueno, obviamente Anzoátegui y todo lo demás, Ciudad Bolívar y todas las personas que es el resto del país, cepillado. Sí, seguramente usted dice sí, pero yo he escuchado a algunos que dicen cepillado. Sí, definitivamente Venezuela habla de esa forma. Bueno, ¿qué es un cepillado? Un cepillado es un helado rudimentario, bien rudimentario, elaborado con raspadura de hielo y decorado con colorantes artificial fuertemente azucarado, y puede ser completado con leche condensada. Mira este aparato, es así, bien original, es bien criollo. Yo nunca lo he visto en ningún otro país. Y fíjense que he tenido la oportunidad, gloria a Dios, de viajar en diferentes países, y yo no he visto ningún carro como Venezuela. Te ponen un hielo, un bloque de hielo, ellos te lo colocan ahí en la parte, tú pides un dame un cepillado. Entonces viene, te lo coloca en la parte de arriba, en la parte de arriba, en el centro, lo tranca, lo aprisiona como si fuese una especie de prensa, le da vuelta, y este tiene una especie de cuchilla que lo raspa, y ese es todo ese hielo raspadito, lo pone en un vasito de estos de tomar agua. En las oficinas está ese vasito blanco, lo coloca allí, le pone colorante, eso es el raspado. Obviamente usted dirá, pero si pone el hielo y toca el hielo con la mano, con la misma que toca el dinero, sí, eso es lo malo, pero mucha gente, sin darse cuenta, lo compra o le gusta. Además, dicen que en Venezuela hay un dicho que lo que no mata engorda. Eso lo inventó el pueblo mismo. El pueblo mismo inventó eso. ¿Qué cosa? ¿Cómo se le ocurre, mijo? Que uno va a tomar un cepillado con la mano sucia, mijo. Pero así es, así es. Bueno. Mira, estaba la otra vez, mi papá me llama y me dice, mira, necesito que tú, por favor, me vayas y me compres algo. Hay una chivera en Miami, una chivera es donde están todos los carros que inservibles, estos carros que tuvieron un accidente. Entonces allí los colocas y tú puedes agarrar por parte de la pieza esa. Chévere. Bueno, mis amigos, desde ya recomendándoles que nos visiten a través de bocaranda.net, también a través de venezolanismos.net, y ahora esta dirección directo a través de venezolanismos.any.to. También haga su propio programa a través de tell.any.to. Este podcast es su podcast, donde el protagonista es usted, no más nadie. Tell to anyone. Tú eres el protagonista, el locutor eres tú. Mis amigos, vayan con Dios. Pero regresen la próxima semana en otro podcast más de Venezolanismos. Venezuela, mi padre.